intentar dinamizar esta mesa que hemos montado. Hay que agradecer a la gente de Ecologistas que nos presta el lugar. Hay que señalar que Desarma Madrid promueve este encuentro con el interés y el intento de ir construyendo un relato que lo tenemos hilvanado, pero que hace falta llenarle de más ambición. Nos cuentan normalmente, ahora está muy de moda, que nos tenemos que defender, y para defendernos, pues nada, tenemos los ejércitos, tenemos el rearme, que parece que es una cosa que empieza ahora, aunque llevamos 20 años programándola y diseñándolo, pero bueno, ahora está en un momento álgido. Y además este año tenemos de lotería los señores de la guerra, los mercaderes de la muerte, que vienen a Madrid a mostrar su arsenal y hacer sus negocios. Bueno, además tenemos miedo, porque para eso nos ofrecen el kit de seguridad, ¿no? De hecho, el ejército, y es la paradoja, está para asegurarnos toda nuestra vida, estamos inseguros. Y sin embargo, lo paradójico es que todo este folclore que hay montado, que tiene unos beneficiarios claros, es decir, esto es como en las películas de policíacas, si el dedo señala dónde está el malo, tú vas mirando y ves quién se beneficia del crimen, pues aquí lo mismo, quién saca tajada de lo que hay. Como es evidente, pues ya sabemos dónde está el malo. Pues en nuestro caso, la paradoja es que estamos más inseguros e inseguras, que estamos en un cruce de crisis de todo tipo, al borde de un colapso, y nuestra seguridad peor que nunca. Ante esto, pues los colectivos de luchas diversas, las articulaciones de lucha por la paz, las feministas, las ecologistas, las anticoloniales, en fin, todas las que queramos, hacemos una impugnación total. Esto a nosotros y a nosotras no nos defiende. Sin embargo, nosotros sí tenemos defensas. Y ante la feria de los señores de la guerra, traemos un muestrario. Esta es nuestra feria. Nosotros defendemos otras cosas y lo defendemos de otra manera. Y el encuentro de hoy va de eso. Hemos traído distintas expresiones de luchas sociales por cosas distintas, pero que qué curioso es, tienen vasos comunicantes, tanto las luchas y las expectativas como las agresiones que sufrimos, quién son los verdaderos enemigos, para que nos cuenten cómo ven el panorama. Lo vamos a hacer en torno a tres preguntas que van a contestar cada uno de las articulaciones que hay aquí. Pues primero una pregunta a todos, luego la segunda y luego la tercera. Estas preguntas son: ¿cómo afecta el militarismo y la violencia a las luchas que traemos aquí? Podría haber otras luchas, ¿no? Vivienda, yo qué sé, las que se os ocurra. Ahí está, porque en la mesa no cabíamos ciento y la madre. Segunda pregunta: ¿cuáles son las principales agresiones y los principales enemigos contra las seguridades nuestras, de tipo humano, de tipo ecológico, de cuidado de la vida? Y la tercera pregunta: ¿cómo podemos articular en común una defensa frente al militarismo? Una defensa que sea compartida, que sea coordinada, que sea conjunta y que nos permita salir a la calle defendiendo lo que hay que defender y ofreciendo una alternativa a la defensa militarista que nos ofrece. ¿Sí? Para ello contamos con Elías, que viene de Ecologistas en Acción. No voy a hacer un panegírico, no voy a decir los méritos de cada cual. No lo voy a hacer sobre todo porque cuando me toca estar a mí ahí y me cuentan ahí unos rollos, me pone muy incómodo. Entonces le voy a ahorrar ese nombre. Porque no lo merezcamos. No, es por esto. Un chico majo. Hombre, aquí todos menos el que habla tienen pinta de ser majos. Bien, segundo viene de otra articulación de lucha contra la pobreza, Jaime Muñoz, que está por allí. De otra articulación de luchas, de mujeres contra la guerra, de mujeres de negro contra la guerra, Vienen Salvia y Katy, que están aquí. Del sindicato de manteros viene Sergín. Y por último, para hablarnos de los cuidados, de los bienes comunes, de la sanidad pública, de todas esas cosas, viene Mar. Bueno, pues vamos a empezar por el orden que he dicho. Elías, Jaime, Mujeres de Negro, bueno, el orden que he dicho, pregunta por pregunta. Primero nos van a contar cada uno de ellos cómo afecta el militarismo y la violencia a su articulación. Vale, pues empiezo yo. Bueno, primero un poco de contexto. Yo pertenezco al área de antiglobal. Ah, gracias. Yo pertenezco al área de antiglobalización, paz y solidaridad de Ecologistas en Acción de aquí de Madrid, y dentro de ese área tenemos un grupo que es el grupo de antimilitarismo y antirrepresión, que es el que más se ha estado ocupado desde con la guerra de Ucrania y con luego el genocidio palestino. Pues hemos estado muy implicados en organizar ciclos, acciones, manifestaciones. O sea, como os podéis imaginar, la actividad ha crecido bastante con todo este lío, ¿no? Y bueno, luego hay que tener en cuenta que Ecologistas en Acción es una organización con implantación estatal. Entonces, a veces, desde aquí de Madrid nos olvidamos que hay otros sitios en el Estado que también organizan cosas, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña tenemos la campaña Descarbonizar es desmilitarizar. En Andalucía, que ya tiene una trayectoria histórica muy importante, pues está la lucha contra las bases militares de Morón y de Rota. Y luego, pues en lo que se refiere a la parte de tratados comerciales, pues también hemos estado impugnando un poco ese tratado, esas negociaciones entre la Unión Europea e Israel para firmar un acuerdo de libre comercio. Y últimamente, ahora que se está hablando tanto de la inversión en el sector industrial orientado a la guerra, pues también las compañeras de transformación industrial están haciendo un esfuerzo en introducir el discurso antimilitarista en los temas de industria. Y luego, por el lado de los impactos psicosociales, también es importante, porque al final todo esto a nivel personal te crea mucha desazón. O sea, ver todas estas imágenes de Gaza, de Palestina, de Ucrania, pues es bastante, bastante duro, ¿no? Y en ese sentido, hace un par de años se hizo un taller con una compañera psicóloga para saber gestionar estas situaciones de desasosiego, de impotencia y miedo que nos generan estas cosas, ¿no? Y más o menos yo creo que por nuestra parte eso es. Bueno, pues Jaime nos va a explicar desde su articulación, que es lucha contra la pobreza y... Vale. Yo soy... Sí. Vale. Yo soy Jaime, de Movimiento Arte de Cuarto Mundo. ¿Y cómo afecta el militarismo y la violencia en la lucha contra la extrema pobreza desde las personas que lo viven? Pues muchas veces es difícil encontrar una expresión muy articulada de las poblaciones, las personas, las familias más pobres contra la pobreza, porque en realidad la lógica común les señala a ellos de violentos, ¿no? Son las comunidades de las que hay que temer, de las que no cumplen las normas, cuestionan nuestros sistemas, el sistema educativo, el sistema de control, ¿vale? Entonces, casualmente hace unos años hubo un trabajo y tengo la voz de personas diferentes que yo creo que va como a centrar muy bien el primer impacto que yo creo que es de la violencia, ¿vale? Que es que la miseria es violencia. Pues a nosotras, que trabajamos como mujeres feministas contra la guerra, nos afecta sobre todo en la prevención, porque es lo que pretendemos, ¿no? Hay una frase que usamos mucho en sus comunicados, que es expulsemos la guerra, las guerras de la historia y de nuestras vidas. Esta frase se la inventaron las mujeres de negro de Italia, y las mujeres de negro de Belgrado pues la han usado muchísimas veces y la han hecho suya. Entonces la conclusión es que de lo que se trata, el objetivo es que no haya más guerras y que trabajemos para prevenirlas. Ahora mismo que hay una preguerra, que hay alarma, que hay alerta, que va a venir la guerra, que es inminente, lo que pretendemos es destruir este discurso y desarticular los mecanismos que tiene el militarismo para autoalimentarse. Entonces ahora mismo se está preparando una guerra. A lo mejor no llega a producirse un enfrentamiento armado entre varios países, pero el clima de guerra ya está en marcha. Entonces esta fase para nosotros es una parte ya de la guerra. Una guerra económica, tensión territorial, rearme, pensamiento colonial, construcción de enemigos. Entonces, para gastar a una sociedad hacia la guerra, pensamos que igual no son, igual que hay que hace falta las armas, también es necesario este tipo de pensamiento militarista. Por eso salirnos del esquema es tan importante. Las acciones feministas en concreto intervienen en las tres fases de una guerra. Antes la previenen, durante el conflicto protegen y en el posconflicto reparan. Para prevenir, el enfoque violeta de los feminismos avisa y alerta de que nos están empujando a la guerra. Nos están empujando con mensajes que construyen una sensación de peligro, de amenaza y con comportamientos violentos que a veces entrañan en una violencia más sutil y de matices, la violencia psicológica o la violencia ideológica. Es una actividad preventiva, avisarnos, y es el ámbito que más nos interpela a nosotras que vivimos en Madrid. Prevenir, evitar cualquier guerra. Y para eso participamos en actos como este. Luego, durante el conflicto, proteger. El ejemplo más claro de protección es la creación de redes de supervivencia, porque las veamos o no, siempre están presentes. Esto nos lo mostraron las mujeres de enero de Belgrado en el caso de la ex Yugoslavia. Pero también queremos destacar ejemplos de otro tipo. Acciones directamente encaminadas a parar la guerra. Por ejemplo, en 1915, en plena Primera Guerra Mundial, se celebró el Congreso Internacional de Mujeres de La Haya. Reunió a más de 1.100 mujeres de países neutrales y en guerra que compartían el objetivo común de detener la guerra. Y luego, en el posconflicto, el feminismo repara, pues cuando el conflicto se ha declarado oficialmente terminado, no han terminado los problemas. En esa etapa de posconflicto, muchas acciones feministas procuran reparar los daños que la guerra ha causado. Entre estas acciones destacan los tribunales de mujeres, el tribunal de las violaciones y en general las iniciativas que buscan justicia reparadora o restaurativa. Muy bien. Pues como parece que todavía no tenemos resuelto el tema... Sí. Bueno, pues nada, muchas gracias en primer lugar pues a Ecologistas en Acción y a Desarma Madrid por organizar este espacio, que es algo súper importante en esos momentos que nos preocupa mucho el rearme, nos preocupa mucho las futuras guerras, porque quien dice rearme, pues dice futuras guerras. Y nosotros desde nuestros colectivos estamos bastante preocupados porque primero somos gente que venimos de fuera del espacio Schengen, de la Unión Europea, de Europa y fuera de, no somos también de Estados Unidos. Y sabemos que la mayoría de las guerras siempre están pasando en otros lugares, no están, excepto la guerra de Ucrania, que actualmente sí que está enseñando a la gente lo que es la guerra, todas las otras guerras están pasando en otros lugares. Y eso es algo que nos afecta directamente, algo que nos preocupa. Por eso hablar de rearme siempre pues es que nos deja como que está pasando en este mundo, porque va a terminar siempre donde han habido guerras y conflictos. El tema de las armas, los militares, nos preocupa porque sabemos que vivimos, por ejemplo, en continentes, en países que no son libres, como dicen, no son independientes, porque siempre hay presencia militar pues de los países más que digo de la Unión Europea y de Estados Unidos. Controlan las economías de nuestros países de origen y las armas que van allí sabemos que no son armas fabricadas allí, y los conflictos, las armas que usan, sabemos que son armas que vienen de fuera, porque no son países que fabrican armas. Entonces es algo que nos preocupa mucho, algo que también que nos afecta, porque el militarismo, la violencia, siempre termina matando a miles de personas en los continentes de donde venimos, generando más pobreza, más éxodo y desplazamientos forzosos. Y nuestra lucha, que está principalmente centrado en conseguir un mundo mucho mejor, pues si llega este momento muy delicado, este momento que están apostando a una economía de guerra, es como que está pasando, hay que frenar este conflicto ya, porque nosotros, muchísimos de nosotros lo hemos vivido y sufrido en primera persona esos conflictos y esta violencia, y nos afecta como colectivo, nos preocupa, por eso también pues apostamos en los espacios comunes para estar juntas, para defender el no a la guerra. Bueno, parece que se ha recuperado el tema de... Pues vamos a ello. El huracán Katrina se acercaba a las costas de Nueva Orleans. Los guardias de la prisión encerraron a los prisioneros en las celdas y se fueron. Los hombres escucharon el agua llegar y subir a sus celdas. Pero nadie vino. Desde nuestra llegada, nos dijeron todo el tiempo que seríamos expulsados, ya que nuestra presencia ensuciaba la ciudad. Ellos nos han puesto en una cantera. Ellos nos dijeron que vendrían a ayudarnos y que teníamos que tener paciencia. Yo perdí un hijo de 15 años de edad. Nunca lo hemos encontrado por la violencia que vive en mi país. Si yo me hubiera encerrado a llorar dentro de lo que me pasaba, ya tal vez estuviera muerta. A una persona solita, metida en su sufrimiento y sin dialogar con alguien, para mí es peor. Hay padres que cuando el crepúsculo se acerca, tienen el corazón oprimido porque saben que deben regresar con las manos vacías. A mí me separaron de mi familia cuando tenía 2 años. Viví la violencia. Me maltrataron. Es difícil desde muy pequeño. Si te han hecho mucho daño. Viví 3 años en la calle. Dormía en fábricas abandonadas. Puedo dar el ejemplo de la escuela a donde va mi hermanita. Está tan traumatizada que tiene miedo de ir a la escuela. Los profesores le dicen que es una incapaz. La ponen siempre al final de la clase. No nos enfadamos. La cólera es como silencio. Un silencio que uno tiene dentro. Pero estamos tan agotados que no podemos más. Entonces, solo queda el silencio. El silencio es como la noche. Y muchas personas destruidas, viviendo juntas, se convierten en una comunidad destruida. Si vives en la miseria, jamás tendrás paz. Con el genocidio que hemos vivido en nuestro país, hay mucha gente que se ha quedado sin casa. He venido a ayudar en esta actividad junto a mis vecinos, porque yo he vivido en la soledad durante 12 años. El sudor que yo pongo en el campo de mi vecino habla más fuerte que todas las palabras. Si a los más débiles de la sociedad los tenemos en cuenta, entonces se construirá la paz, porque estarán en el corazón de todos los proyectos. La paz, elle va commencer le jour. La paz comenzará el día en que te des cuenta que el que está delante de ti es como tú. Entonces, no quería dejar pasar esta primera intervención, porque la primera manera en la que afecta la violencia del militarismo es señalar a los pobres como responsables de una violencia que es la que viven todos los días y contra la que luchan, a veces de manera muy desorganizada para el orden de los demás, desde la emergencia, si a lo mejor sin efectividad, sin la efectividad con la que la extrema pobreza cada día te lamina en tu... te señala como alguien que no es igual que los demás, que es la primera de las violencias. No es no tener, ¿vale? Es no ser un igual para los demás, en cualquiera de las comunidades, ¿vale? Ahí hay gente de muchos países, porque ningún país puede dar lecciones a otro de decir que ha resuelto la cuestión de la exclusión social o la extrema pobreza, ¿vale? ¿Cómo afecta al militarismo? Pues nada, hay que ver en un barrio de Parla o en cualquier sitio que lo que dicen es que van a llevar la policía cuando hay 10, 15, 20 años de abandono, cuando hay leyes que impiden a las personas beneficiarse de derechos. Entonces, el militarismo no es solo el de la policía, sino el de señalar un tipo de rectitud frente a la vida de los pobres, sino señalar la falta de derechos como una indignidad, ¿vale? Y la otra cosa que yo querría señalar es que otra de las violencias es decir que hay violencias aceptables contra las que nos podemos organizar y luchar, y otras que no las vemos, no las señalamos. ¿Cómo es posible que un gobierno se diga que va a luchar contra las violencias de no sé dónde, ¿vale? Y no señale las violencias que se están ejerciendo contra personas? Entonces, ¿hay violencias legítimas y otras que no? Entonces, yo creo que eso es como una de las consecuencias claras y primeras que viven las personas en situación de pobreza. Mar. Bueno, ¿cómo creo yo, y con ayuda de otra gente, porque no lo teníamos tan desarrollado, que afecta el militarismo a los servicios públicos? Yo, aparte de ser de Desarma Madrid y de la Asamblea Antimilitarista de Madrid, soy una médica en lucha por los servicios públicos de calidad de sanidad. Me he centrado en cosas que conozco más, desconozco con tanta profundidad otras luchas por los servicios públicos, ¿vale? Voy a intentar hacer como Taibo, venga, voy a desarrollar 6 cosas, luego si alguna se me queda me ayuda Jaime. ¿Cómo afecta? Yo creo que la primera parte importante es la apropiación de los recursos, ¿no? Sabemos que los recursos son limitados, por más que nos digan que sin tocar un euro del gasto social van a aumentar, por ejemplo, 10.400 millones de euros el gasto militar, que nos lo han dicho ayer o antes de ayer, porque los tiempos pasan muy rápido para mí. Esa parte no se reparte en otros ministerios. Me había traído las matrioscas, pero nos las ahorramos, que así vamos a más ágiles, ¿vale? La segunda, y eso detrae claramente recursos de los servicios públicos, es que vamos, eso lo entendemos todo el mundo. Bien. Otra parte importante que yo también, no es porque está aquí Juan Carlos, pero también me ayuda a reflexionar con lo que él publica de gasto militar en la web Tortuga y en otros lugares, es la deuda que se contrae. Estamos contrayendo deuda tras deuda, cuando luego otros servicios públicos, si contraen deuda, llegan los programas de ajuste y entonces ahí no hay ningún problema en ajustar, ¿no? La tercera idea que yo creo que a mí me preocupa como tanto como usuaria de los servicios públicos, como persona que intenta acompañar ahí los procesos de salud, enfermedad, en mi caso en el mundo rural, que es donde trabajo y vivo, es que se está generando una ideología dominante en un contexto este prebélico en el que parece que nos tenemos que sacrificar en aras de un bien común, y que sí, que los servicios públicos son importantes, pero hombre, si hay una guerra, pues vamos a ver, hay que poner las cosas con sensatez y con ecuanimidad, y eso es más importante, ¿no? La cuarta idea, que también me preocupa porque también creo que lo vivimos toda la gente que trabajamos en equipos humanos, es como los valores militaristas están permeando las estructuras civiles, ¿no? Las estructuras también de los servicios públicos, ¿no? El autoritarismo, la jerarquía, la obediencia ciega, el no poder hacer ningún tipo de crítica, el resolver los conflictos de manera, en comienzo, violenta, verbal, física, algunas personas me han contado que han llegado a eso en sus equipos, yo no lo he vivido de cerca. Luego, el quinto impacto sería que no se pueden desarrollar otras ideas, porque como la gente de los servicios públicos andamos como intentando estar a la defensa, la gente que está luchando contra la pobreza, contra la exclusión y la militarización de fronteras, contra el nos tienen como entretenidos en unas historias que nos impiden también desarrollar, aunque lo estamos haciendo, como historias propias, ¿no? Propuestas mucho más creativas y mucho más interesantes que nos permitirían luchar contra ese militarismo y la militarización social. 5, 6, lo voy a hacer bien, última. Y que además esto afecta a los servicios públicos más allá de las fronteras. Yo ahora mismo estoy en un colectivo que igual conocéis, lo voy a decir fatal porque el inglés no es muy fuerte, Health Workers for Palestine, o sea, trabajadores de salud por Palestina, y estamos viviendo cómo se está destruyendo y arrasando todos los servicios públicos, aparte del genocidio en Palestina, todos los servicios públicos, con la connivencia de una comunidad internacional y de gente que justifica eso, donde compañeros míos, y los estamos denunciando, médicos y médicas israelíes, participan en las torturas de compañeros suyos, médicos, médicas, enfermeras, de la gente que trabaja en ambulancias, y presenciando esas torturas. O sea, hasta dónde se rompe, ¿no?, en esta lógica de la guerra, el que ese servicio público no debe funcionar. O sea, bombardear una ambulancia, no me sé bien lo que es de lo de la convención esta de Ginebra, aparte de que es una barbaridad, es un crimen de lesa humanidad, me parece. Ayudadme, compañeros. Y además influye en todos estos países en guerra, es que además se utiliza a los servicios públicos como objetivo de guerra, ¿no? Son objetivos específicos en Gaza, los hospitales. Yo cuando lo escuchaba desde el principio, que ya estaba pasando, cuidado, que yo creo que una cosa también que hay que comentar es que hay mucha gente que lleva viviendo en guerra toda la vida, que solo nos ha tocado en Europa la de Ucrania más cerca, pero es que hay gente que su vida es vivir en guerra y tienen estrategias que luego igual podemos comentar, porque a nosotras todavía no nos está tocando, ¿no? 6 puntos, creo que lo he hecho, ¿no? ¿Bien? Vale, de acuerdo. Muy bien, pues vamos a hablar ahora de enemigos. Normalmente nos dicen que el enemigo es algo muy estereotipado y abstracto, que está fuera, que es sucio, que es inhumano, bueno, todo ese relato que nos cuentan, y que son hipotéticos. Esos enemigos nunca dan la cara. Sin embargo, la idea nuestra es que sí hay enemigos que agreden la seguridad humana, y vamos a hablar de ellos. Y lo vamos a hacer en el orden que teníamos previsto inicialmente. Empieza Elías. Vale. Pues, bueno, para empezar me gustaría hacer una matización de lo que se entiende por seguridad, ¿no? Porque cuando vemos al presidente decir que vamos a invertir en seguridad, pues hombre, en la suya igual sí. Pero nuestra seguridad es cubrir las necesidades básicas y respetando los límites del planeta. Y obviamente, pues el gasto militar va radicalmente en contra de esto. Nosotros como Ecologistas en Acción tenemos el pacifismo en el ADN, el antimilitarismo, y además que creemos que el modelo productivo está muy, obviamente, muy relacionado con el deterioro ambiental, pero también con el gasto militar, porque al final este modelo tiene que tener una seguridad. Ellos sí que necesitan esa seguridad, ¿no? En este sentido, en colaboración con el Centro de LAS, hemos sacado este informe, Malos humos militares. El autor es Pere Ortega Grasa, y la verdad es que os recomiendo una lectura porque es bastante ilustrativo, ¿no? Entonces, podemos ver ahí en el informe que hasta un 16% del presupuesto militar de Estados Unidos está dedicado a la protección del transporte y suministro de combustible. O sea que hay una vinculación clara entre el control de recursos y las guerras. Y bueno, y otro factor muy importante es que hay una opacidad total en lo que emite el sector militar, ¿no? O sea, mientras ahora se está hablando mucho de reportar la huella de carbono de los sectores económicos, en los acuerdos que ha habido de Kioto, París y tal, se ha dejado fuera el sector militar de esta obligación. En París creo que ahora es voluntario y se anima a que se haga, pero voluntariamente. Entonces no hay cifras, pero bueno, el informe sí que, tirando de bibliografía y tal, sí que da un contexto. Y por ejemplo, a nivel mundial se estima que el sector militar supone el 6% de las emisiones mundiales. Esto lo sitúa como el tercer sector más contaminante tras el energético y la industria, con el triple de emisiones que el sector de la aviación comercial. O sea que, y eso sin contar los conflictos bélicos, estamos hablando de lo que gastan los ejércitos solo en mantenimiento o ejercicios militares y tal. Porque, por ejemplo, la guerra de Ucrania se estima también que entre 2022 y 2024 ha emitido más que en muchos países, solo lo que es el esfuerzo bélico allí, ¿no? Y bueno, podemos pensar que igual el gasto lo está haciendo China o Rusia, pero no, es que el ejército de Estados Unidos emite más que toda Bélgica o Portugal. La OTAN emitió en 2023 el equivalente a 50 millones de automóviles. Y en España, que podemos decir que es un país quizá menos militarista, pues el informe, citando a un estudio realizado por la izquierda del Parlamento Europeo, estima que, por ejemplo, a nivel individual, un soldado emite 6 veces más que un ciudadano medio. O sea que esto nos da una idea también de lo intensivo en emisiones que es el sector militar. Y si nos vamos a la industria militar es que es todavía peor, ¿no? Serían 7 veces lo que un ciudadano medio. Entonces, pues bueno, aquí como Ecologistas en Acción estamos pidiendo más transparencia en torno a este gasto, impulsar un acuerdo entre los estados para obligar a que se publique y a que entre en los objetivos de reducción, y lógicamente destinar recursos a la protección de los riesgos asociados al deterioro medioambiental. Bueno, es la primera vez que oigo en mucho tiempo que España es un país menos militarista. Comparado con Estados Unidos. Me llama, comparado con Estados Unidos, depende, porque somos el primer contribuyente en operaciones en el exterior del mundo. Y eso, Estados Unidos, hombre, mola, pero no está en el ranking. Ellos nos animan. Es una broma, ¿no? Somos un país tan militarista como los demás, con nuestra idiosincrasia y nuestras características propias, pero no somos un país poco militarista. Eso es lo que nos venden. Tenemos un militar por cada 265 personas normales. No es muy normal. Bueno, pues vamos a Jaime. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las principales agresiones y los principales enemigos contra la seguridad? Y quería, cuando hemos preparado, quería enraizarlo en la vida concreta de personas, ¿no? Entonces, pensábamos, cuando hemos preparado, en una familia que en 2000 que vivía la precariedad, ella tenía una dificultad visual. El marido dejó de trabajar en 2007 y desde entonces ha sufrido 4 desahucios, ha tenido que salir de la Comunidad de Madrid a la periferia. En el pueblo donde ha ido a vivir, vive en un edificio ocupado del que han intentado desahuciarla durante 3 veces. Ella tiene un problema de salud mental y él también. No son capaces de sobreponerse. Bueno, económicamente viven con 550 euros, con una pensión no contributiva para las dos personas. Están en una vivienda que era de muy malos, abandonada por la especulación en su momento y de muy malos, de muy mala calidad y no adaptada para su dificultad visual, ¿vale? Bueno, en el pueblo, digamos que lo que han vivido así mucho tiempo, cuando han querido acceder a otros derechos, una de las principales agresiones no es tanto lo que ha vivido, es que no es la preocupación de no llegar a final de mes, la obsesión porque te van a expulsar, no entiendes lo que te pasa, no sabes qué pasa con la carta, pero sobre todo es la cuestión de que no tienen en consideración lo que te está pasando, la violencia que ejercen contra ti no cuenta. Y además, esta misma familia, durante 2 o 3 años, decidió no ir más a servicios sociales, a Cáritas del pueblo, porque en cada uno de los lugares le devolvían como la culpa es tuya, que es un problema o no sé qué, ¿no? Entonces, lo que yo quiero decir es que una de las principales agresiones no es todo el sufrimiento en el cuerpo, en la posibilidad de futuro, sino en que te laminan y te impiden el propio reconocimiento de tu propio esfuerzo por mejorar, ¿vale? Hay, o sea, miles de ejemplos de que hemos normalizado las agresiones diarias. En Parla, por ejemplo, que es una ciudad de 130.000 habitantes, no hay ninguna estrategia de lucha contra el sinhogarismo, donde el 27% de las personas llegan y acojan a nuevas personas, porque hay una dinámica de solidaridad. No hay ningún dispositivo de información y orientación para las personas migrantes que llegan. No estoy hablando de locuras, estoy hablando de que la primera cuestión es que no importa, y la primera agresión es que hay una parte que no son como los demás y se lo hacemos saber, ¿vale? Los principales enemigos son todo aquello que horada el sentido de la comunidad. Una comunidad de iguales que se necesita, que necesita apoyarse, que entiende que el vecino que vive cosas parecidas a mí no tiene la culpa de lo que le está pasando, que tiene el sentido de la preocupación por sus hijos, de la injusticia profunda. Las personas que han vivido el aislamiento, el sufrimiento, no necesitan una explicación política para saber que en otros países se está ejerciendo o la misma dominación que se hace en esta sociedad, con la misma lógica de falta de derecho o la misma lógica del derecho, se impone hacia otros países. La imponemos hacia Haití, hacia no sé qué, sin ningún tipo de problema, porque sobran, como sobra una parte de la sociedad. Y eso, tú a una familia con experiencia de pobreza no se lo tienes que explicar. Sabe en el dolor suyo lo absoluto que es que tu dolor no cuente para nada. Para nada, en absoluto. Entonces, enemigos, el sentido de la comunidad, todo lo que orara. En la preparación decían, pensar que sus intereses son los nuestros. Pensar, no reflexionar colectivamente cuáles son nuestros intereses. Y decían, es que nos hacen pensar que nosotros que no tenemos dinero vamos a incluso ahorrar 50 euros por si acaso va a pasar algo. O sea, que no son nuestros intereses. Que, o sea, ¿a mí qué me van a quitar? ¿Qué peligra lo mío si yo no tengo lo esencial? ¿Vale? Entonces, no poder pensar y la normalización de la impunidad de derechos. Pensar que estamos en un... O sea, no reflexionar que no estamos en una sociedad de derechos y que tenemos que aprender esto en la vida de otras personas que lo viven en sus propias carnes. Que nos falta cuestionarnos y aprender de qué está hecho el derecho a partir de quienes no lo viven, ¿vale? Eso, todos esos espacios que te permiten entender mejor lo que decía Pierre, que es... No, si es que lo que nos iguala es vernos enfrente y sentir que somos una misma persona. Y luego, otra cosa que me parece que toca a todos es, uno de los enemigos es la lógica de poder, incluso en nuestras asociaciones. Pensar que nos vamos a igualar con otros porque nosotros tenemos razón y no pensar que tenemos algo que aprender, que hay personas que faltan en nuestros colectivos, que hay lógicas que imponemos desde lo que somos nosotros, esa lógica de poder que vemos fácilmente en otros, pero en nosotros nos cuesta un pelín más. Pero este es un enemigo importante, porque dice la gente, la lucha contra la injusticia no, que no es la lucha contra la inseguridad, en la lucha contra la injusticia no hay vencedores y vencidos, hay un camino que recorrer. En esta lucha por la seguridad hay vencedores y vencidos, pero en la lucha de todos los días, que es compleja, que es complicada, que nos pone en pie de igualdad con otros, hay caminos que atravesar. para mejorar. No hay vencedores y vencidos. Este es un enemigo importante. Pues vamos a las feministas antimilitaristas. Gracias. Pues bueno, nosotras también habíamos preparado una definición de seguridad, pero coincide mucho con la que ha hecho Elías, entonces pues no la voy a repetir, pero eso, que tiene mucho que ver con las necesidades de las personas. Y como enemigos habíamos definido así, en plan como sencillo, gordo, sin meternos en mucha complicación, pues eso, también todo lo que fomentaba las desigualdades, la acumulación de poder y la violencia, ¿no? Y lo centrábamos en las palabras militarismo, patriarcado, capitalismo, colonialismo. O sea que coincidimos mucho con lo que ya habéis ido comentando. Y luego sí que queríamos decir un poco pues cosas que hemos leído o que hemos escuchado de grupos de mujeres que están en zonas de conflicto, que muchas nos dicen la guerra es el peor enemigo de las mujeres. Bueno, lo ampliamos un poco a que la guerra, la violencia o incluso la amenaza de violencia son los peores enemigos de las mujeres. Y no es porque en tiempos que no se consideran de guerra no haya violencia hacia las mujeres, sino que hay momentos en que crece de forma exponencial, ¿no? Y en esos momentos en que todo vale y ya no existen las reglas habituales, pues también crece la violencia de género. Entonces, de todas las posibles violencias, pues queríamos destacar dos grandes grupos, unas que son las violencias sexuales, los distintos tipos de violencia sexual, que van más allá de violación, y eso que violación puede ser una cosa muy compleja y con muchas categorías, pero que incluyen también matrimonios forzosos, comercio sexual, embarazos forzosos, desplazamientos forzosos, yo qué sé, o sea, todo tipo de cosas que a veces nos cuesta desde aquí imaginar, ¿no? Porque sobre todo son violencias muy difíciles de recoger. O sea, se ocultan mucho, no se cuentan y eso, es bastante complicado conocerlas, ¿no? Y conocerlas en profundidad. Entonces, dentro de eso, pues sí queríamos traer un ejemplo así que aparece en noticias de los últimos meses, de vez en cuando, aunque no en los grandes telediarios, creemos, que es el de Sudán, que hay ahora mismo un conflicto, bueno, ahora mismo que lleva ya tiempo, pero hay un conflicto así bastante gordo y sí se han recogido algunos datos gracias a gente como la Iniciativa Estratégica para las Mujeres en el Cuerno de África, que ha conseguido documentar algunas de esas violencias. Entonces explican cómo cuando un grupo armado entra a conquistar un territorio, suele usar una estrategia de violaciones masivas de todas las mujeres y niñas, y a veces también algunos niños y algún hombre, y así a lo bruto, para vaciar de población civil el territorio y que sea más fácil de controlar, porque no tienen interés en que aquello viva con un tejido social, sino más bien en un control militar sin más. Y luego ya, una vez que tienen el territorio controlado, en una segunda etapa se sigue utilizando el secuestro, la violación, matrimonios forzosos, etcétera, pero sobre personas concretas, ¿no? Sobre todo sobre mujeres que se han destacado por su trabajo público. Y en concreto citan personal sanitario, trabajadoras del sector informal y otras represalias selectivas, ¿no? Y bueno, pues eso, decir también que ante todo esto muchos grupos de mujeres se organizan, que uno de los grandes valores de los grupos de mujeres es que normalmente en esos grupos en los que no hay hombres presentes es un poquito más fácil hablar de estas cosas, y por eso muchos de los grupos son los que atienden este tipo de violencias o atienden, por ejemplo, necesidades sobre salud menstrual, salud en embarazos, partos, lactancia, que los grupos mixtos a veces se las olvidan un poco más, pero los grupos de mujeres sí que suelen prestar más atención a eso. Y así como ejemplo positivo, pues a veces precisamente para reponerse un poco de esto, pues han surgido grupos muy potentes que luego trabajan muchos más temas, ¿no? O sea, que surgen como defensa ante las violaciones, pero luego desarrollan su trabajo mucho más allá, ¿no? Y ahí podríamos citar, por ejemplo, pues a la Ruta Pacífica de las Mujeres en Colombia, que ahora pues es un gran movimiento y ha llegado a participar en los procesos de negociación del alto el fuego, paz o como queramos llamarlo, ¿no? Y luego el segundo grupo de violencias que destacamos son las violencias esas más invisibilizadas y que conectan mucho con lo que estaba explicando Jaime, porque se dan además no solo en casos de guerra, sino en casos de grandes represiones internas, de crisis económicas, de catástrofes ambientales, y que tienen mucho más que ver pues con esa parte más invisible, ¿no? Y la inseguridad alimentaria, la precariedad, la pobreza, los obstáculos para el mantenimiento de los cuidados familiares. Las mujeres asumen mucha responsabilidad de golpe porque normalmente hay muchas viudas. Suele, igual que la estrategia al conquistar un territorio suele ser violar a las mujeres, pues también suele ser matar a los hombres. Entonces, o los hombres están distraídos combatiendo en otro sitio, ¿no? Entonces muchas de las mujeres se quedan a cargo de toda la familia y de todos los cuidados, de todo, aparte, además de lo que ya tenían de antes, ¿no? Y sobre todo nos parece que, o sea, uno de los puntos en los que más incidencia nos gusta hacer es en que consideramos un enemigo la percepción de las mujeres como víctimas pasivas, sin papel político, ¿no? Y sin protagonismo social, cuando resulta que en todos los conflictos suelen ser las redes de mujeres las que están garantizando la supervivencia de la población. Entonces, ese cambio de chip es una de las cosas que creemos que nos tenemos que trabajar aquí, ¿no? O sea, el cambiar la mirada. Y junto con eso, pues preguntarnos por las causas de la guerra, las causas de las guerras. Y como decía Elías, las causas de las guerras normalmente tienen mucho que ver con el expolio de recursos, y entonces nos toca decir, bueno, ¿y aquí qué recursos estamos consumiendo? ¿De dónde vienen? ¿Qué desigualdades estamos alimentando, ¿no? Pues eso. ¿Una preguntita, se puede hacer fotos? Sí, todas las que quieras. Yo no tengo problema. Yo tampoco. O sea, sí. Que nada, yo creo que aquí en la sala tenemos claro lo que es seguridad para nosotras, porque seguridad es por lo menos tener lo mínimo, lo básico, que primero es la paz, para poder vivir en la tranquilidad, y las otras cosas básicas, que es sanidad y todo lo que hemos mencionado aquí. Y sabemos quiénes son nuestros enemigos, son los señores de la guerra, los que están con el modelo capitalista que está generando y creando todo lo que está pasando actualmente, que en su mente la palabra seguridad es como digo seguridad y enemigo, pues es el que viene de fuera. El enemigo siempre es el que viene de fuera, porque por ejemplo la Unión Europea, pues dentro de la Unión España no va a decir que Italia es mi enemigo, no va a decir Portugal es mi enemigo. Son muy listos, la Unión Europea, el espacio Schengen, nos protegemos, nuestra seguridad. ¿Quién es el enemigo? El que viene fuera, el pobre, el migrante, en ese caso, el nuestro, por ejemplo, somos de los enemigos, somos de los pobres que venimos, somos los migrantes, que somos diferentes de color, de cultura, por ejemplo, de las personas europeas. Entonces, somos uno de los primeros enemigos. ¿Qué pasa con el tema de la militarización? Pues hablamos primero del colonialismo. El colonialismo está y sigue. Militarismo, sabemos cómo está África, todos esos países, la presencia militar, la presencia policial, guardias civiles, por ejemplo, de España, están todos. ¿Qué ha pasado? Pues para este control migratorio, y voy a mencionar una cosa que no fue casualidad, por la cumbre de la OTAN que pasó aquí en España. Justo en esos días hubo la masacre de Melilla. No fue algo casual, fue algo súper, súper bien planificado. Y eso lo diremos y lo seguiremos repitiendo. No fue casual. Era una cosa que tenían súper bien preparado, porque la excusa era el tema de seguridad. Tenían que hablar de seguridad, tenían que reforzar agencias como Frontex, que sabemos lo que es Frontex, y tenían también que potenciar este negocio para las empresas armamentísticas. Es lo que está pasando, un capitalismo puro y duro y protegido por el tema de la militarización y policías por todas partes. Frontex, todos lo sabemos, que es la agencia europea de la Guardia de Fronteras y Costas, y también la protección de fronteras exteriores. ¿Qué fronteras exteriores estamos hablando? Ya no estamos hablando de la raya que separan los países, de las rayas, pero fronteras exteriores nos hablan. Europa ya no tiene sus fronteras aquí, los tienen en Senegal, los tienen en todos los países de África, que ha limitado pues los desplazamientos dentro de esos mismos países, entre esos mismos países, y pues vulneración y violación de derechos humanos por todas partes. Si hablamos de esto, podemos hablar del tema del PEMA, del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que es algo que recientemente pues lo han adoptado y que es un pacto que viene para pisotear todos los derechos de las personas. Porque si el pacto ya, borra de facto así, pues el derecho al asilo, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando ya de derechos humanos, que es algo que ¿quién es el enemigo? Siempre señalan a unos que son el enemigo, que son las personas migrantes. Muchas excusas, como por ejemplo, el tema del yihadismo, tenemos que estar presente en tal país o tal país porque hay yihadismo, pero la presencia nunca ha cambiado nada en esos países, ha empeorado. Ya sabemos lo que pasó en Burkina Faso con Bélgica, ya sabemos la guerra que pasó en Ruanda, y todas estas guerras es por interés, el capitalismo, y siguen estando allí pues los militares de otros países. Lo digo y voy a repetir lo que dije antes, por los intereses y las armas que van ahí, es por el negocio, porque las armas no las fabrican allí, las armas van porque las llevan, como los contratos que tienen, y recientemente pues lo han rescindido, vamos. Y eso, yo creo que ese es el principal problema, que los enemigos parte somos nosotros, los migrantes, nuestros colectivos, que estamos controlados hasta dentro de aquí, porque si hablamos de esto, hablamos del brazo policial, la policía, que aquí todo el mundo ha visto el control sistemático todos los días, cómo paran a las personas migrantes, las personas racializadas. Eso también es como otra manera también de señalar a esas personas que son los peligrosos, son los enemigos. En los barrios donde hay presencia migrantes, patrullas todo el rato, paran a la gente, hay cámaras por todas partes, como desviando la atención de la gente de lo principal, que es que tengamos una convivencia pacífica con todas las personas, teniendo acceso a todos los derechos, como empecé, lo básico, pero desvían la atención para señalar a algunas, mientras pues pensemos en esas cosas, ellos por otro lado están haciendo pues otra política. Eso que es una violencia que ejercen sobre esos colectivos, violencia no solamente física, que lo hemos visto en muchos casos, y también violencia psicológica, porque esto también psicológicamente afecta a estas personas. Y eso es una política de deshumanización de esas personas, para que las demás creamos que esas personas son el problema, son el enemigo, para seguir pues con las políticas capitalistas de pues hablar de seguridad, de pues destinar más dinero en lugar de destinar ese dinero a cosas básicas, lo destinan a temas de seguridad y armas. Pues vamos. Los principales enemigos contra la seguridad en sentido amplio los quería exponer desde el punto de vista de los determinantes sociales de la salud, porque parece que los servicios públicos, en concreto sanitarios, es tener buena atención primaria, que es genial, buenos hospitales, perfecto, pero sabemos que en la salud de las personas es el tanto por ciento que menos influye. Y me vais a permitir una metáfora que a mí me ayudó a preparar esto, que cuando pensaba cuáles eran las necesidades humanas básicas y cómo, vulnerando no solo los servicios públicos, sino todo lo que hemos hablado los compañeros, se me ocurrieron los cinco sentidos. Yo he pensado, los cinco sentidos me ayudan a pensar en las necesidades básicas. Y tengo a Elías el primero, que el primero es respirar, ¿no? El olfato. Y respirar. Si no tenemos aire limpio, porque se está contaminando por parte de los ejércitos, por parte de la industria extractiva, etcétera, etcétera, pues, y por todos los modelos hegemónicos de productivos, esa parte está claro que afecta a nuestra salud, ¿no? El olfato. El segundo, he puesto el gusto. ¿Os imagináis por dónde va? Agua y alimentos de calidad, de proximidad, que no suponga explotación y expolio, que suponga que la gente trabajadora también pueda no ser explotada también por muchas veces lo que ha dicho antes Salvia del consumo que se hace desde el punto de vista más del sistema neoliberal, sin pensar quién produce qué ni de dónde viene qué, ¿no? Esa parte de un poco intentar que con lo que nos alimentamos, que es básico, lo ha dicho antes Jaime, no contribuya a esquilmar todavía más el planeta y aumentar las desigualdades, ¿no? El tercer sentido era el oído. Aquí la verdad es que me ponía poética, pero luego no. Yo me imagino lo que debe ser levantarte cada día escuchando bombardeos, armas, sirenas, este tipo de ruido, ¿no? Que genera una tensión en la salud mental, sobre todo, y en la salud física, pero en la mental y en la emocional. También pensaba incluso en los barrios, ¿no? Y en los pueblos no tanto, porque es verdad que tenemos más suerte que la gente que vivís en la ciudad, pero todos esos ruidos que impiden la tranquilidad por este modelo de transporte que lo que hace es primar el uso del coche frente a los transportes más comunitarios, esos ruidos, esa falta de tranquilidad. Viene la primavera, no poder escuchar el sonido de los pájaros. A mí casi me molesta a las 6 de la mañana, digo, cállate ya un poquito, cuco, que me estás... Bien, ¿no? Esa parte, ¿no? Sobre todo yo me imaginaba mucho lo que debe ser despertarte cada día con el sonido este de las bombas, ¿no? De el impacto en la salud, ¿no? El cuarto es la vista. Y aquí sí que me entroncaba bien con los servicios públicos que tienen que ver con lo educativo, ¿no? Qué importante es leer y entender lo que leemos. Con la precarización de los servicios públicos estamos encontrando cada vez más desigualdades en este tema. Y también poder leer de diferentes culturas, de diferentes maneras de ver el mundo, nos permite hacer más comunidad, ¿no? Entonces, esa parte de la vista. Y también ahí pensaba en las escenas que antes habéis comentado vosotras, hemos comentado yo creo todas esas escenas violentas de guerra y de control policial, ¿no? Mucha policía, ya lo decían, poca diversión, ahí lo dejo. Y el quinto es el tacto, y yo sí que aquí pensaba mucho en que cuando tú precarizas los servicios públicos, cuando tú destruyes las comunidades, esa parte de podernos tocar, de tener espacios seguros, de poder desarrollar el amor, nos cuesta muchísimo más. Precisamente ese no poder generar tacto, poder tocarnos, abunda en lo que decía Seriñe, ¿no? El otro, el enemigo, con el que no puedo hacer comunidad, con el que no me puedo casi ni tocar, el auge este de los fascismos, la ultraderecha, toda esta historia que ya conocemos, el no ser capaces eso de poder, sobre todo, estar juntos en un espacio, ¿no? Sin que surjan todo tipo de señalamientos, siempre me ha gustado mucho lo de desviar la atención, porque vamos a ver si desviamos y no nos tocamos, no convivimos, no estamos juntas, ¿no? Los pobres son los pobres, pero a mí que no me toque por si las moscas. Y aquí ya, como no tenía más sentidos, pues he pensado en el cobijo, el poder tener una casa, creo que es fundamental. Y dentro de las políticas públicas sabemos que se dedican 2.400 millones, creo, Juan Carlos, al Ministerio de Vivienda, y ahora 10.000 nos los aprueban así de un plumazo y nos quedamos sin despeinarnos, sin pensar en todo lo que supone no tener una casa digna para poder estar cobijado, ¿no? Y el derecho a ser curado, o al menos, si no se puede curar, paliar, si no, decimos siempre, acompañar, y si no, escuchar. La exclusión sanitaria de las personas migrantes, sabemos un poco cómo va, hacéis así, pero vamos, que sepáis que esto de que la sanidad es pública y universal no es verdad, no es universal para todo el mundo, y precisamente las políticas xenófobas y racistas están abundando más en discursos totalmente no fundados en hechos de y estos son los que vienen más al médico, y tú dices, madre mía, no, no es así. Y pensaba también en que esta privatización de los servicios públicos en general es una gran amenaza a nuestra seguridad, porque si lo educativo se queda cojo, si además es cada vez más gueto, si lo sanitario está desmantelado, haciendo un auténtico expolio y acumulación por desposesión, o sea, nos desposeen de lo que hemos trabajado toda la vida y por lo que se ha luchado para dárselo a la privada, ¿no? Creo que esa precarización y expolio de los servicios públicos tiene un gran impacto en lo que es, si hablamos de determinantes sociales de la salud, puesto que aquí ya digo yo mi speech. Y desde luego todo atenta a una cosa fundamental. El otro día había la canción de Víctor Jara, ¿os acordáis? El derecho de vivir en paz. Así de claro. Así es. Y algo se me ha olvidado, pero da lo mismo, no importa. No lo cuento. Pues vamos viendo que hay vasos comunicantes, tanto en los males que nos aquejan, los enemigos que tenemos, como en las luchas que enfrentamos contra ellos. Ahora viene la pregunta del millón, que es la tercera que vamos a hacer. La tercera es cómo podemos articularnos en común para hacer una defensa social de lo que hay que defender frente a los enemigos que tenemos, ¿vale? Y es la pregunta del millón porque además pretendemos que esta charla no sea, bueno, llegamos a unas conclusiones, nos vamos y ya está. La verdad es que si hay manera de articularse, hay que hacer el esfuerzo y tener la ambición de intentar hacerlo. De intentar construir esa defensa social, de intentar construirla de forma estructurada, estratégica, para cambiar el rumbo de esta sociedad, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la pregunta. Vamos a ver los grupos y luego, si queda tiempo, pues hacemos un poco de debate. Vamos. Vale, pues nosotras en Ecologistas creemos que todo esto del discurso del odio, el discurso belicista, crece o se desarrolla mucho mejor en contextos de desafección y de descontento. Lo decía Seriñe y Jaime, que bueno, que al final si tienes un enemigo es más fácil justificar pues invertir en Frontex. Si crees que Putin va a llegar a Galicia mañana, pues bueno, pues habrá que invertir en armas, ¿no? Entonces, contra esto, pues igual suena un poco sencillo, ¿no? Pero nosotros creemos que dos vías. Una es estar preparados ante emergencias, porque al final este contexto de deterioro climático y tal nos va a exponer a eventos como hemos visto en La Dana y tal, y estar preparados no significa llevar una navaja en el bolso o unas pastillas de sodio o de yodo, como nos quieren hacer creer, ¿no? Es más una cosa de colaboración entre vecinos, amigos, colectivos o lo que sea. Entonces eso nos lleva a la segunda estrategia, que es un poco transversalizar las luchas, tejer redes, alianzas con otros colectivos de la sociedad civil y confiar en que eso sirva. Que parece, hay veces que parece que no, pero bueno, hemos visto ahora que estos gestos del gobierno, que no son más que gestos, pero que ha reconocido el Estado palestino, ha hecho una especie de embargo tímido a las armas con Israel, que bueno, no sabemos si es de verdad o no, pero ahí está, ¿no? Eso lo ha hecho por la presión social, o sea, no creo que este gobierno lo hubiera hecho si no hubiera habido continuamente manifestaciones y actos en contra del genocidio palestino, ¿no? Y bueno, pues en Ecologistas, en ese contexto, pues participamos en muchas alianzas con otros colectivos, como puede ser la RESCOP, en contra de la ocupación palestina, Desarma Madrid, estamos aquí, ¿no?, por esto, Alianza por el Desarme Nuclear, para la firma del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, y ahora estamos trabajando también para un acto contra la cumbre de la OTAN en La Haya. Y también tenemos una escuela, la Escuela Ramón Fernández Durán, que os invito a todos a participar, que se hace en colaboración con CGT y con Baladre. Y pues por mi parte eso es todo. Muy bien, pues Jaime. Bueno, la primera cosa es que ya solo esta preparación, nosotros hemos preparado en varios grupos, y es curioso porque nos ha tomado dos o tres horas, pero la primera elemento de articulación para nosotros es esperar la contribución de cada persona, es decir, que se te pregunte por algo que te concierne y que te pongan un papel de decir, a lo mismo mi experiencia tiene algo que aportar a esto. Entonces, estos espacios o diferentes espacios donde la contribución de varias experiencias o de colectivos que tienen experiencias diferentes para reconocernos como gente que lucha y para conocer también nuestras diferentes estrategias, posibilidades, vivencias, eso ya nos parece potente. De hecho, a nosotros nos ha hecho reconocernos más como... A los pobres se les reconoce como personas pasivas, que tienen estrategias de conformismo, y es curioso porque la primera frase que dijo una de las personas dijo: pues a mí lo que me da seguridad es desobedecer a esta gente, las normas y las políticas que hacen que no llegues a ninguna parte, ¿vale? Entonces, muchas veces no somos capaces de ver la inteligencia o la lógica de las personas que tienen muchas cosas que arriesgar y que no es la misma que las nuestras. Entonces, bueno, esta cuestión de espacios para reconocernos. La segunda de las cosas que nos parece importante es que la gente, la extrema pobreza no nos necesita para vivir en la urgencia, nos necesita para cambiar la sociedad. Entonces, no es una cuestión... lo decía alguien de manera muy sencilla, decía: mira, el kit de supervivencia este es solo para estarte en casa 3 días. Es para situaciones de catástrofes naturales, y eso, unas cosas son para 3 días y otras cosas que duran 30 años. Vale, entonces yo creo que nos están esperando, no para los 3 días, nos están esperando para un cambio de sociedad. Y un cambio de sociedad que muchas veces decimos que no van rápido, es que el cambio no sé qué, pero en realidad nosotros siempre decimos no, si es que es nuestra falta de ambición, que nosotros pensamos que no van a seguir el ritmo. No, los que no siguen el ritmo de las ambiciones somos nosotros, que proponemos cosas que son limosnas de o sea, no somos capaces de cambiar las lógicas integrales en cuestiones ambiciosas, ¿no? Entonces, esto, no perder de perspectiva esta cuestión. Nos están esperando para cambiar de sociedad y no para poner parches, ¿vale? No es una cuestión de tratamiento, es contestar la lógica de ciertas leyes, es contestar la lógica de la indignidad que hemos aceptado. Y luego hay una cuestión que a mí me parece central, que ha salido varias veces sobre la paz y la normalidad, que es esta cuestión hay un tema común, que es poder centrar entre todos qué quiere decir esto de la necesidad y lo mínimo, cuáles son los bienes comunes y cómo se llega a ello, porque lo mismo de los colectivos que ya están haciendo eso tenemos mucho que aprender, porque lo mismo, lo necesario es dar lo necesario a quien lo tiene y reducir de otras partes. Pero esta cuestión que es esencial, que es, bueno, entonces, ¿dónde ponemos el faro de lo común? Y que tiene que ver, esto es central para la lucha con la misma violencia que se ejerce contra la tierra, que no la hemos hablado, pero es que la lógica es la misma. Eso está ahí, démoslo por hecho, o es desechable o no sé qué, ¿no? Entonces, esta cuestión, eso. Tenía más cosas, pero bueno, eso me... Pues... Pues nosotras vamos a detenernos en esta pregunta, no sé si ha quedado puntos A, B, C hasta de acá, entonces vamos a entender lo que todos Frilla y yo de lo que hemos propuesto. Entonces, por ejemplo, empiezo yo hablando de que para defendernos podríamos crear redes de apoyo, como han hecho las mujeres que han sobrevivido a las guerras, porque así se puede compartir y expresar el dolor que queda cuando se ha pasado ya la guerra. Un ejemplo de creación de redes durante el conflicto fue Belgrado, y también hay muchos ejemplos de redes de apoyo en el posconflicto. Por ejemplo, Médica para Mujeres Violadas, que fue referente del Médica Global, en la India para jóvenes violadas y para jóvenes viudas que pierden su rango social. Y es que yo no sé si a día de hoy sigue echándose la culpa a la viuda de que la muerte de su marido era culpa suya, porque decían que por su karma, o sea, la viuda, como el karma de la viuda hacía que el marido se hubiera muerto en la guerra, entonces la culpa tenía ella. O sea, tiene culpa de todo. Entonces, eso, por ejemplo, se documenta en la película El agua. Lo que pasa es que esta película está ambientada en los años 30, finales de los años 30. Y yo no sé si a día de hoy, en el presente, o sea, en la actualidad, sigue haciendo, pero vamos, la cultura hindú viene de la teoría de la reencarnación, del karma, entonces, está a saber, ¿no? Y luego, con Abigua, por ejemplo, también está en Guatemala, que se ocupa de las viudas. Boza, en Zimbabue, durante la dictadura de Mugabe, dio voz y apoyo a mujeres que sufrían todo tipo de violencia, y especialmente la violencia policial por manifestarse. Estos dos últimos proyectos fueron apoyados por la objeción fiscal a los gastos militares. Que sabéis que cada año se propone un proyecto internacional y se apoya ese proyecto. En Sudán, para víctimas, se han construido las rutas contra la violación, y según ONU Mujeres, se han formado organizaciones comunitarias y redes vecinales que distribuyen casi un tercio de ayuda humanitaria, y están lideradas por mujeres en un 27% y por mujeres contra jóvenes en otro 27%. Luego, lo de las organizaciones de mujeres en Sudán, que prestan atención a otros temas, ya lo ha comentado Salvia antes, ¿no? Que distribuyen productos menstruales, que se ocupan también de las necesidades de personas con discapacidad y de personas mayores, y prestan atención a los servicios de salud reproductiva. Y su trabajo es de mucha ayuda para muchas personas, pero no se las visibiliza y es muy difícil, pues, conseguir información sobre lo que hacen. En general, las mujeres se plantean el apoyo durante y después de los conflictos con un enfoque integrador que no excluye a nadie y que no tiende a compartimentar, pero carecen habitualmente de apoyos institucionalizados y también incluso del apoyo de las grandes ONG. Bueno, es que el punto primero era el más gordo, claro, que es el de crear redes, coincidimos supongo que con todo el mundo. Luego hemos ido apuntando, construir argumentos contra el rearme, que es algo que estamos haciendo aquí hoy, ¿no? Escuchar a las mujeres que han sufrido una guerra y han sido capaces de retomar luego sus vidas para aprender de las experiencias, ¿no? Explicar una y mil veces que legítima defensa no es lo mismo que provocar una guerra, que eso no es defenderse, y prestar atención a la no violencia, ¿no? O sea, desmontar ese discurso de que la no violencia es sinónimo de indefensión o de pasividad, que no es así, que muchas luchas, las luchas ecologistas, feministas y muchas otras, pues siempre han actuado deslegitimando la violencia y cuestionando las agresiones, preguntándose por las causas profundas que hay detrás de eso y apoyando a las víctimas. También decimos que hay que reactivar la memoria de la crueldad de las guerras. O sea, volver a recordar que una guerra no es ninguna tontería, no es como en las películas, que es una muerte muy limpia, no ensucia nada, no pasa nada, los duelos transcurren estupendamente, pues no es así, que a veces se pierden muchas cosas, ¿no? Generaciones enteras, sabiduría colectiva, imaginarios colectivos de muchas comunidades, entornos naturales, ecosistemas, o sea, se pierden cosas muy a largo plazo. También hablamos de frenar la lógica de agresión y contraagresión y abrir espacios de diálogo, que que yo creo que tiene un poco que ver con lo que nos decía Jaime, ¿no?, de encontrarnos. Y aquí pues hablábamos como de dos tipos de espacios de diálogo. Uno más de pedir que las grandes instituciones internacionales activen todos esos protocolos que deberían existir, ¿no?, en la ONU, que tenga un poco más de peso el multilateralismo y funcionen esos mecanismos que en teoría hay diplomáticos para frenar las guerras. Y por otro lado, pues algo como más directamente nuestro, que es intentar traspasar las fronteras e ir tendiendo puentes, ¿no? Y apuntábamos como dos ejemplos, pues el de la ex Yugoslavia o las feministas antiguerra de Rusia, que últimamente nos han contactado porque se ha creado una célula aquí en Madrid. Bueno, ya se organizará algún acto para presentarla y tal, pero en sus comunicados pues hablan mucho de la realidad de Ucrania. Tienen un canal de noticias que sobre todo está dirigido a población rusa, y entonces hablan mucho de qué cosas pasan en Ucrania, qué se dice desde Ucrania, un poco por intentar romper esas barreras. Otra manera de articular una estrategia para defenderse sería incluir a las mujeres en las negociaciones de paz o de prevención de la guerra, impulsar negociaciones de paz invirtiendo más en ellas que en armas, gastar más en recursos sociales, salud, educación, ¿no?, que eso es lo que se habla muchas veces aquí, en vez de gastar en lo militar. Y nosotros a nivel micro pues damos charlas en institutos para que los jóvenes no idealicen al ejército, sino que lo vean con realismo, y para desmontar delante de ellos el estereotipo falso de que las mujeres son víctimas pasivas frente a la guerra, porque en realidad organizan redes de apoyo y de resistencia. También nos posicionamos contra la incorporación de las mujeres a los ejércitos, que es una trampa, porque no buscamos la igualdad en capacidad de violencia. Y con esto. Pues seguimos la rueda. Sí, lo ponemos aquí. Pues nada, yo empecé el día diciendo que con un no rotundo a la guerra, yo creo que desde ahí pues partiríamos. Para poder pues articular en común una defensa de lo social y trabajar una convivencia pacífica, porque si hay guerra pues no se puede construir absolutamente nada. Es como tenerlo claro, como todos los colectivos y las personas que estamos aquí lo tenemos como súper claro, de no rotundo a la guerra y defender lo social, lo público y también reforzarlo. Tenemos situaciones vulnerables, vidas súper precarias, pero hemos podido demostrar que juntas pues podemos cambiar muchas cosas. Lo de este cambio que ha habido sobre el contrato de compra de armas no ha sido ningún partido político, y lo hemos hablado hace poco. Es por la presión. Por la presión se ha cambiado, pero no ha sido ningún partido político que ha hecho que cambiara pues ese contrato. Eso es el poder del pueblo. Es el poder de cada quien. Somos pocos, pero somos muchos. Salimos mucha gente denunciando lo que es el genocidio que está pasando en Palestina. Y en muchos otros espacios también salimos a denunciar a pie de calle cosas que están pasando, concienciando también a la gente de ciertas situaciones. Yo creo que desde ahí podemos trabajar contra pues, lo que está pasando, que es el rearme, la militarización. Porque solo lo podemos conseguir a pie de calle y coordinados. La unión, estamos conectados, porque todo lo que hemos hablado aquí y cada quien desde el colectivo y desde el ámbito en el que trabaja, pues tenemos el mismo punto común, es el bienestar pues de todo el mundo. Así que yo creo que desde ahí pues ver cómo coordinarnos en todas estas luchas para poder seguir pues adelante. Creo que no hay mucho más que decir, ya sabemos que el poder lo tiene el pueblo y juntas sí que podemos ir para esta militarización. Mar. Necesito que me co- corte si me paso de 3 minutos, por favor. ¿De 3 minutos? Sí, 4. Bueno, ¿cómo articular una defensa social? Como ya estamos así como cansadas, igual hay un momento de preguntas, voy a ir un poco rápido, pero con, también intentando utilizar cosas pedagógicas que igual ya me habéis escuchado en alguna otra charla. El militarismo necesita las 3 P's, la pasta, el dinero, ¿vale? Entonces, todo lo que sea contra el gasto militar, objeción al gasto fiscal, al gasto militar, que es una campaña pequeña desobediente, pero ahí tienen sus cosillas, en algunos territorios más fuertes que aquí. Todo el tema de denunciar el ciclo armamentista, con accionariado crítico, en pues, las acciones contra Indra, todo lo que tenga que ver con banca armada, seguir denunciando con acciones, con información, todo el mundo, casi todo el mundo. Casi todo el mundo siempre nos lo dice, la gente más que está en pobreza o personas migrantes sin papeles no tienen cuenta corriente, que hay veces que yo digo, bien, una resistencia muy interesante, aunque sea a lo mejor obligatoria muchas veces. Bien, frente a esa P también, pues todo lo que tenga que ver con ferias de armas, en fin, tenemos del 12 al 14 en IFEMA una feria de armas, seguidnos en las redes. Hasta ahí puedo leer. La otra P sería un poco las personas, que eso es preocupante. Muchos países están intentando recuperar el servicio militar obligatorio. Alemania, Francia, lo ponen como campamentos de verano, pero no es verdad, lo sabemos. En algunos nos lo venden también a las mujeres, como venga, liberaos chicas, con nosotras que no cuenten. Entonces, claro, esa parte quizá se me ocurría, como estamos hablando de aprender de cosas del pasado, espero que no haya que volver a montar una campaña de insumisión, aunque en una charla hace poco en la sierra que nos juntamos había algunas personas, mujeres mayores, que decían, a mi nieto no se lo van a llevar, ¿eh? Eso ya lo voy diciendo. Y sabemos de resistencias de mujeres en guerras, no solo por el hecho de ser mujeres, madres, nietas, abuelas, tal, sino por el hecho de la defensa también de la vida y del territorio, ¿no? Territorio sin hombres también, esquilmado, pues como complicado el posconflicto, ¿no? De la P, aparte del servicio militar obligatorio, perdón, de esa P, de las personas. La tercera P, el pensamiento militarista, cultura de paz. Para la cultura de paz necesitaremos 4 cosas. Y no voy a contar lo típico del MOC porque ya me aburro de mí misma. Y no sé si otra gente ha escuchado mucho el movimiento objeción de conciencia, ahí lo dejo. En una escuela de verano utilizamos el símil de ser bosques como manera de resistencia y elegimos como textos. Entonces voy a ir muy rápido. Almudena Hernando, que escribió pues La corriente de la historia, intentando proponernos que el orden neoliberal basado en el individualismo niega lo imprescindible de lo comunitario, de lo colectivo, de los cuidados, de la defensa de lo común, de la defensa de lo público. Una forma de resistencia, este tejer redes, lo hemos dicho todas. No digo nada nuevo, pero me apetecía nombrarla. Si encuentro la chuleta. La 2 sería mi amadísima Robin Kimmerer, Una trenza de hierba sagrada, una india potawatomi de pueblo aborigen, pueblo originario, como más nos sintamos mejor, hablando de que es muy importante tomar solo lo que se necesita, lo que se llama la ceremonia de la gratitud. Y pone el ejemplo de que si te lleva a tu abuela unas galletas y coges y te las coges todas, ¿no? Dice, hombre, aparte de que tu abuela no te vuelva a hacer galletas en la vida, es muy cutre que te cojas todas las galletas. Pues eso es lo que tenemos que denunciar. No te va a volver a hacer galletas nadie, pero aparte hay que denunciar los cutres que se quedan todas las galletas nuestras, que estamos produciendo con nuestro esfuerzo, ¿no? Y de militancia alegre, muy importante, la creación de vínculos intergeneracionales, edades, grupos con diferentes articulaciones, o sea, grupos muy mezclados donde podamos aprender, pero de verdad, de otras experiencias de resistencia, ¿no? Y esto me lo dejo para el final, como antimilitarista que soy, utilizar las estrategias de la no violencia, a saber, boicot, sabemos perfectamente, boicot, desinversiones, acciones, todo lo que ha supuesto para el movimiento como BDS con el tema de Palestina, y ahí se sigue y ahí seguiremos con la eficacia que sea, pero es muy importante. La parte de las acciones directas no violentas insertas en campañas de desobediencia civil, que decía la Erika Chenoweth que un 3% solo de la gente que nos uniéramos ya cambiábamos la película. Cada quien como pueda, concentraciones, manifestaciones, estando tal, cartas, con todas las herramientas, ¿no?, que pueda ser de la desobediencia civil, también con la acción directa no violenta. Y la última, que es muy difícil, pero que yo creo que nos va a tocar, que es el sabotaje. Es decir, el movimiento ecologista nos ha enseñado mucho o un poco de sabotear algunas cosas. Igual Ecologistas en Acción no lo puede poner así en su esto, pero yo conozco gente de la sierra que está muy vinculada al movimiento, que hace pequeños sabotajes o grandes sabotajes. No nos dé miedo la palabra, porque es una forma también de resistencia bastante potente. Y termino diciendo que una propuesta es ser bosques, y lo voy a leer porque me encanta. Bien, somos bosques, unos bosques que no serían tanto ese pedazo de naturaleza salvaje como una cierta aleación singular de vínculos, de seres vivos y de magia. No una superficie, sino una fuerza que crece en tu corazón y en tus lindes. Hay quienes hemos empezado a habitar estos espacios y lo hacemos con una intensidad absoluta, a habitarlos contra la planificación a la que están destinados. Sistemas dinámicos, plataformas productivas. De esta manera se dibuja una relación completamente distinta con el territorio, una sensibilidad común que se construye con oposición directa a la ciencia militar, que es la ordenación del territorio. Aquí una presa, allí un aeropuerto, más allá una base militar. No es una cuestión local. Campesinas de Guerrero, el pueblo Cri, los Penan de Borneo, las Chipko, las gentes de Renania. Los bosques no somos un yacimiento de biomasa ni una reserva de la biosfera. El bosque es un pueblo que se subleva, una defensa que se organiza e imaginarios que se intensifican. Seamos bosques, compañeras, si es posible. Si os parece, nos quedan como 20 minutillos en los que podemos entrar en diálogo. Así que la palabra que ahora tenéis, vais pidiendo la palabra y yo la doy. Si veo que alguien se extiende mucho, le corto y seguimos. Ahí ya va a ser difícil pasar esto. Bueno, muchísimas gracias. Me llamo Juliana y no quería hacer ninguna pregunta, sino varios comentarios. Una de ellas, que yo me encuentro últimamente que entre los enemigos también están mis amigos, y eso es un problema muy gordo, porque una de las cosas a las que creo que nos estamos enfrentando es a gente que son de los nuestros, que discutes mucho porque hay que utilizar muchísima energía. Lo digo de una manera simbólica, pero es real, porque yo creo que el posicionamiento en lo personal con la gente a la que quieres es difícil. Yo veo ahí mis enemigos. Y luego una parte muy interesante en relación con lo de las mujeres, ¿no? Que, bueno, una de las características de algunas mujeres, ¿no?, es el ser madres. Y lo has comentado tú también un poco con la abuela. Yo no lo he podido documentar, aunque me lo pidió un agente, pero yo he vivido en varios países en guerra, desde el privilegio de ser una persona blanca, cooperante, que cuando se ponía jodido el asunto, la embajada me evacuaba. Pero viví una experiencia muy interesante en Angola, muy interesante, de madres de los barrios pobres de Luanda, que allí se llamaban rusgas, las levas, ¿no? O sea, los militares, la policía llegaba a los barrios pobres porque los hijos de los ricos militares se habían ido todos, principalmente a Portugal o Inglaterra, a estudiar, y entonces se oponían en las casas y se organizaban durante las noches como una experiencia preciosa para que no se llevaran a sus hijos, porque eran muy conscientes de eso. Eso es, era un espacio ahí, pero yo creo que eso es un tema muy importante. Y acabo con esto, es decir, las mujeres organizadas tenemos un papel fundamental en este tema, unido con la gente principalmente migrante. Porque, aunque es una expresión muy burda, los pobres son carne de cañón de todas las guerras. Y entonces el sistema se lo puede montar muy bien para conseguir que gente que está en situación irregular o precaria pueda perfectamente irse al servicio militar. Entonces es fundamental esa articulación, principalmente, ¿no?, de la gente que está en estos colectivos, porque es que, no sé si habéis escuchado el tema de los mercenarios colombianos, que escuché el otro día un programa que me quedé alucinada. Entonces, esa articulación es fundamental, la conciencia de que en un determinado momento es eso, y que es posible, que yo lo he vivido. Gracias. ¿Alguien queréis comentar o pasamos? ¿Alguna palabra más? Sí. No, él, perdona. Que eso que has dicho de que el enemigo lo tenemos en casa, a mí me pasa también, ¿no? Y yo creo que hay que pensar en que es una cosa de desinformación. O sea, si tú trabajas 8 horas, no tienes mucha conciencia social y te informas con el telediario de Antena 3, es muy complicado que pienses bien. Lo envío por la cadena. No, me refiero a... entonces hay que pensar que están desinformados y no tampoco enconarse con ellos. Y luego una compañera decía que había una estrategia que era cada cosa que te digan, aunque sea una burrada, como darla por buena. Sí, pero... Y luego meter tu argumento ahí, que era una forma de replicar como más suave. Y, bueno, no lo he puesto en práctica, pero... Bueno, yo quería comentaros también, gracias por todo lo que nos habéis comentado, porque siempre enriquece, aunque tengamos experiencias o nos hayan llegado conocimientos de diferentes aspectos de lo que está pasando. Pues yo diría que se nos ha olvidado que las instituciones están a nuestro servicio, están para trabajar por nosotras, para solucionar los problemas. No tienen otra justificación de ser, ni nos acordamos de que están a nuestro servicio. O sea, primero empezar por ahí. Debemos de hacer ver a los compañeros y las compañeras que están peleando en diferentes lugares que las instituciones son nuestras y que nos deben, están obligadas a atendernos y a responder a nuestros problemas, ¿no? Luego estamos estoy con otros equipos de trabajo pretendiendo hacer algo para el día 7 de junio en toda España, para que haya una movilización importante contra la guerra. Ayer en una asamblea en No Somos Delito también quieren hacer algún acto para trabajar por lo que está ocurriendo con la ley Mordaza y cómo nos afecta. Entonces, yo creo que lo importante sería ver cómo podemos sumar todos los esfuerzos, estar conectadas y a la hora de plantear qué podemos hacer, ponernos todas a ello, ¿no? Que seguro que algo se nos ocurre. Gracias. Tenemos allí un poco más atrás, Enrique. No, yo quería ser un poco positivo, ¿no? Y lo que he visto en los últimos tiempos, que no es lo habitual, es que en las grandes manifestaciones que ha habido aquí en Madrid, ya hablo de Madrid, hablo del 8M, hablo de la manifestación de la vivienda, de la manifestación por la educación pública, ha habido no ya los bloques típicos de van los movimientos sociales, luego los partidos, luego los sindicatos y eso, sino bloques formados por el ecologismo, por Palestina, etcétera, ¿no? Y ahí hay una transversalidad que no la hemos tenido siempre. Nosotros en Ecologistas en Acción estamos ahora en una confluencia, en una confederación que llamamos con Sindicato de Manteros, está aquí mi amigo Serín, con el Sindicato de Inquilinas, con CGT y con CNT y Ecologistas en Acción. Pues parece raro, ¿eh? Pues llevamos tiempo trabajando, ¿no? Y ese tipo de cosas, la verdad es que estamos aprendiendo muchísimo y estamos haciendo cosas muy interesantes. Y por ahí es el camino que tenemos que seguir. En el movimiento antimilitarista tenemos más problemitas. La compañera ha hablado del 7 de junio, de que están ahí trabajando en ello, y hay otra gente que están trabajando para el 21 de junio. y no nos ponemos de acuerdo. Entonces, bueno, no lo llevamos tan bien. Tenemos que seguir trabajando porque es imprescindible de que hagamos las cosas de una forma conjunta y agrupando, además, a otros muchos sectores. No podemos trabajar solas las antimilitaristas. Tenemos que trabajar con las ecologistas, con las feministas, con las etcétera, etcétera, etcétera. Gracias. Yo creo que efectivamente hay que utilizar esa transversalidad que estamos intentando resucitar, porque desde el 15M todo está bastante mal. No, yo no soy tan optimista, pero es verdad que por algo hay que empezar y que la transversalidad está muy bien. Creo que la media de edad de esta sala nos dice mucho de dónde está nuestro fracaso, ¿no? Una vez más y otro día más. Creo que una de las cosas más importantes es que nos están ganando la guerra ideológica. Yo he discutido muchísimo con los ecologistas acerca de que teníamos que hablar de que se nos venía una gorda, ¿no? Y a mí me decían, no seas loca, pero ¿cómo vas a hablar de eso? Que la gente se nos asusta. Si les decimos la verdad, la gente se nos asusta. Y de repente, de la noche a la mañana, me hablan de un kit de 72 horas, de una guerra que va a venir sin asustarse ni despeinarse. Pero es que la gente se lo ha comido con patatas. O sea, la gente habla de la guerra como algo que va a venir inevitablemente y con una alegría que a mí me está poniendo los pelos de punta. Entonces, yo creo que efectivamente, para no hablar de las otras cosas que nos vienen encima y que sí que son reales y que van a venir porque están ya encima, pues nos están contando esta otra historia. Pero yo creo que a lo mejor hay que hacer algo tan absurdo como lo de las 72 horas, de manera que podamos de verdad hablar de lo que se nos viene encima. Porque, y me parecía muy bien el tema de la objeción de conciencia, ¿no? No sé, no viene una guerra. ¿Quién va a ir a la guerra? ¿A quién van a llamar a la guerra? A la media de edad que falta aquí. Entonces, a lo mejor tenemos que hablar de eso y tenemos que invitarles a hablar de eso. Tenemos que proponer qué pasa en la próxima guerra, que no será la primera, como dijo Bertolt Brecht, ¿no? Aquí ya señora había pedido. No. Es que nos queda poco tiempo. Yo advierto que no ha pedido el chico aquí antes. A ver. Bueno, yo lo primero que hay que decir es que precisamente para paralizar la guerra lo primero que hay que hacer es combatir los discursos de odio y efectivamente a la extrema derecha y al fascismo. Precisamente hace unas semanas unos compañeros fueron detenidos por intentar evitar que Iván Espinosa de los Monteros diera un discurso en Somosaguas. Precisamente hemos venido aquí, entre otras cosas, para que los compañeros podáis firmar, ¿vale? Porque lo que vamos a hacer es, con los métodos que siempre ha sido, los métodos de la clase trabajadora, seguir extendiendo organizativamente esta plataforma que hemos creado, los siete de Somosaguas, y avanzar y hacer extensiva la campaña, que no nos van a reprimir, que por mucho que intenten meternos miedo, tanto con el tema del kit de los 72 horas como con el tema de los inmigrantes, que vienen los inmigrantes, pues mira, bienvenidos sean, porque la experiencia que traen los inmigrantes es potentísima para la clase trabajadora y para la lucha de la clase trabajadora. Entonces, es por eso por lo que nosotros venimos aquí. Y da igual el tema de la edad, fijaos. A mí el tema de la edad, el edadismo, creo que hay que combatir esa idea. Creo que la experiencia que aquí aportáis, los compañeros con más edad, que habéis vivido el franquismo, que habéis vivido la dictadura fascista, que habéis vivido una experiencia de lucha de la clase trabajadora, tenéis mucho que aportarnos. Por eso lo que traemos aquí es plantear, extender la movilización, extender el nivel organizativo y dar un paso adelante, nunca un paso atrás. Muchas gracias. Voy a decir muy poquito, he apuntado aquí unas cosas porque lo habéis dicho todo y muy bien. Y he ido apuntando cosas. Lo primero, por favor, que no tengamos miedo, que es lo que quieren, tenernos asustados. No hay que tener miedo. Luego, la diplomacia, Madre mía, ¿cómo viven los diplomacios? Los diplomáticos. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen, por Dios? La OTAN, la ONU solamente da consejos, pero no participa. Una cosa muy importante, nos tenemos que organizar en común, hacer cosas muy gordas, no 40.000, cada uno un poquito, organizar cosas gordas en común. Bueno, lo de Palestina y Ucrania no tiene nombre. Y bueno, el armamentismo, pues bueno, eso son guerras, miserias para los de siempre, para los pobres. Y bueno, la universidad, que también la tengo apuntada, pues siempre ha sido gente valiente, gente joven, y los tenemos que apoyar siempre. Bueno, pues no voy a dar más palabras, pero en fin, el motivo de esto es que si se ha grabado bien, se hará un programa en Ágora Sol Radio, el cual se os pasará a todos, o queréis asentar de esto, para que lo vayáis difundiendo por todas partes. Espero y cruzo los dedos de que se haya grabado bien. Pues hemos acabado en hora. Sí. Os damos las gracias por la paciencia y nos veremos en más espacios. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Que funde todo el clamor.